Karma Radio Show, desde las 19 y hasta las 21. Briggs y Zeta, como cada sábado, te llevan a un paseo alocado. En Radio Box 102.9. Subí el volumen. Muy buenas tardes y bienvenidos, no te muevas del dial ni cambies de aplicación. Ya comenzamos con Good Karma Radio Show. ¿Qué pasó con Zeta? Parece que continúa festejando su cumpleaños. Le enviamos desde acá un abrazo enorme y que siga festejando sus 49. Uy, me parece que metí la pata. Pulpo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hermosa semana, un poco fresca esta semana. Hoy estuvo mucho más lindo el día. En este momento en realidad ya está ideal para quedarse en casa y nos hacemos compañía. Comienza Good Karma Radio Show. Estamos comenzando en esta tarde-noche ya. Comunicate con nosotros. Nuestro WhatsApp está habilitado. Mándanos un mensaje. Lo puedes hacer al 11-6400-7047. Ahí está. O si no, como siempre, si ya... Yo calculo que todo el mundo ya tiene bajada la aplicación de Radio Box, por supuesto. Recuerden que nos escuchan con la mejor calidad. Nos escriben también a través del botón mágico de la aplicación. Recuerden que tiene una interfaz súper amigable que la maneja hasta la abuela. Que por cierto, hace rato que no nos viene visitando, Pulpo. ¿A dónde está mi amiga? Ahí está, ¿dónde está? También recuerden que se pueden comunicar con nosotros, encontrarnos en todas las redes como Good Karma Radio Show, salvo en Twitter. Que me parece que ahí la cagamos un poquito, sí, porque nos encuentran en... el Twitter como Good Karma Radio 1, Radio 1, bueno, era la alternativa que quedaba. ¿Por qué? Porque somos los putos amos de cada fin de semana, como dice Zeta. ¡Es verdad! Hoy tenemos, por supuesto, un programón con estrenos, tendencias, flashbackazos, que van a dar que hablar, ya van a ver. Perges le acaba de liberar en todas las plataformas digitales un nuevo álbum acústico que la está rompiendo. Así que obviamente no va a faltar mucho Per el día de hoy. Zeta nos dejó programado bastante. También vamos a tener mucho Roxette, pero bueno, es como que ya hablé mucho. Momento de arrancar este paseo alocado y lo vamos a comenzar con Fading Like a Flower. Es lo que va a sonar ahora junto a Galantis, que la siguen rompiendo con esta versión. Vamos, Pulpo. We'll be right back. sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Este es nuestro WhatsApp, 11-6400-7047. Hi, this is Per from Roxette, and you are listening to Good Karma Radio Show. Puro sonido para vos. Escucha estrenos. Seguimos acá en Good Karma tomando un rico café que me preparó Calpulpo. Gracias. Y disfrutando unas ricas facturas también. Estamos escuchando, si no me equivoco, es la primera vez que lo presento a este artista, Justin Timberlake. ¿Es de Pisces? Ese no, Pulpo, es el otro. Estamos tan acostumbrados ya al otro Justin, que no, si no me equivoco, yo nunca lo traje al segmento de tendencias. El ex integrante del grupo NSYNC. Y sinceramente me sorprendí bastante con la trayectoria de este chico. Claro, no le había prestado atención, no sé por qué lo ignoré. Por darle prioridad al otro Justin. ¿Saben que en cuanto a la trayectoria, lleva ganados a lo largo de su carrera? Mirá, 10 premios Grammys, 7 premios American Music Award, 3 premios Brit, 4 premios Emmy, 11 premios MTV Video Music Award y 10 Billboard Music Award. No lo puedo creer. ¿Qué onda que nosotros lo estuvimos discriminando acá en el programa? Así que bueno. Y también tuvo una. Escuchate esta, Pulpo. Una nominación a los Oscar y 2 a los Globo de Oro, porque también actúa. Sí, así que también fue mencionado como uno de los artistas influyentes de la historia de la música en los últimos tiempos. También esto lo mencionó la revista Billboard, la revista Time. Así que no, nosotros solamente lo estábamos discriminando y dejando en un costado. También es considerado el príncipe del pop. Para mí era Shawn Mendes el príncipe del pop, pero bueno, no sé. Así que bueno, por otra parte también, yo me sigo sorprendiendo, tiene su propio sello discográfico. Además es copropietario de una marca de ropa, restaurante, productor, coreógrafo, bueno, en fin. El hecho es que hoy lo tengamos acá en estrenos es porque se fusionó con la excelente Halsey, que me encanta. Realizaron una colaboración, digamos, bastante interesante. Fueron convocados por el DJ y productor Calvin Harris, que trabaja con los grandes. La canción se llama Stay With Me y está presentada por Maylin Frías Studio, Máster Internacional de Belleza para Uñas, con los mejores cursos. Recuerden que la buscan en Instagram como Maylin Frías Studio. Disappear. Say whatever you want to hear, just say. Yes. Good Karma Radio Show. Yes. Yes. Look at here. www.fmradiobox.com. Yeah. what's one for tonight and beyond. We toasting and we cheers, all you girls are here. Something ain't right if you're young. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. www.fmradiobox.com. Thank you. FM en tus oídos, estés donde estés. Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. They got the look. Qué raro se me hace escuchar Soma Tider en una versión así, no estar saltando. Es inevitable escuchar este tema y relacionarlo con eso. Nuevo álbum de Per en vivo. Recordemos que realizó su mini tour acústico el año pasado. Realizó unas versiones de sus clásicos que por lo general llamaron más la atención los que son bien arriba, y los transformó en unas versiones y unos arreglos realmente muy buenos. Lo que va a estar sonando en este momento es Felcedog, uno de mis temas favoritos de Mazarin. Creo que mi álbum favorito es Mazarin. No sé si entraré en discordia con muchos, pero bueno, es un gran trabajo. Esperemos que estas ganas de Per por sacar material en vivo, de alguna manera lo que mencionamos siempre con Zeta, ¿no? De que se traslade a todo el material guardado que hay de Roxette, y podamos disfrutar de todo eso muy pronto, de todo ese material. Por sobre todo, a ver, un corazón especial, material de Room Service en vivo, por favor. Este segmento que nos dejó preparado Zeta para disfrutar con toda esta música nueva de este álbum de Per Gessle, se lo vamos a dedicar especialmente para todas las Gessle Girls que nos están escuchando en este momento. Así que, Pulpo, cuando quieras. Thank you. Desde Quilmes y para todo el mundo, transmite Radio Box 102.9. Lägg din arm omkring min hals så du är nära. Det finns inget mer ikväll du måste bära. Fäll ut ditt hår, en silvertår. Lägg ditt huvud på min kudde. Om du bara vill så säg till. Jag kan vara din vän när natten faller. Om du bara vill öppna din dörr och bara vågar släppa någon in. Det bor en sorg i dina ögon som jag inte når. Det bor en sorg i ditt hjärta som är svår, så svår att förstå. Hur kom den dit? Hur kom den hit? Den är svart som svart granit. Om du bara vill så säg till. Jag kan vara din vän när natten faller. Om du bara vill öppna din dörr och bara våga släppa någon. Jag kan vara din vän när mörkret faller. Om du bara vill öppna din dörr och börjar andas och släpper någon in. Om du bara vill så säg till. Jag kan vara din vän när natten faller. Om du bara vill öppna din dörr och bara våga släppa någon. Lo escuchas solo aquí. GK Flashback. DeLorean, que no sale de la Argentina en esta oportunidad, Pulpo. Creo que también, así como Justin Timberlake, que pasamos hoy, si no me equivoco, creo que es la primera vez también que suena acá. No recuerdo si Señorita Grey en algún segmento los había traído. Momentos de recuerdos. ¿Es de Piscis? Ellos no sé. Miranda, ya casi 25 años de carrera. ¿Te gustan a vos, Pulpo? Ni. Yo creo que supieron hacerse un lugar en un género un poco complicado en la Argentina. No tenemos muchos referentes por ahí importantes de pop argentino, que incluso por ahí se consumen mucho más en otros países. España consume mucho pop argentino. Creo que por ahí todos los premios y menciones internacionales que vienen ganando también nos representan más que bien en el exterior. Así que bueno, el tema que viene me gusta mucho, me gusta más que la letra, el tema de la melodía, me gusta bastante. El tema se llama Tu misterioso alguien, Pulpo, así que cuando quieras, vamos nomás. Good Karma Radio Show. Ya no sé.

Galería y Bazar, lo de Chicha y Narci. Precio, calidad y las mejores marcas cerca de tu casa. También te ofrecemos los mejores productos de química y limpieza. Las mejores fragancias en aromatizantes para tu hogar. Ofertas semanales. Visita nuestro local y simplifica tu forma de comprar. Nos encontrás en calle 895, número 2080, barrio Dreymar de San Francisco Solano. Perfumería y Bazar, lo de Chicha y Narci. Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. Los hits del momento en tus oídos. Comenzamos bloque de tendencias acá bailando ya desde el puntapié inicial con el tema de la de nuestra cortina, de nuestros separadores, que por cierto, el mes que viene, Pulpo, cumplimos 3 años. 3 años de Good Karma. Así que todavía no. Así que bueno, vamos a estar ahí con, estamos con Tratativas hablando con Zeta, con Guaidoncha, a ver si va a poner algo de Mosqueta ahí, si nos va a autorizar, si nos va a conseguir para poder hacer la fiesta que venimos postergando. Saber si vamos a tener artística nueva también, todo depende de la Mosqueta que vaya a poner Guaidoncha. La verdad que la artística que tenemos está genial, pero bueno, por ahora no sé si vamos a tener nueva para festejar los 3 años. Así que les comentaba que seguimos bailando. También pusimos esta cortina porque recuerdo que le gusta mucho a Zeta. Aprovechamos para saludarlo, que debe estar comiendo cosas ricas allá en Rosario. Un saludo para todos los chicos. Jonas Brothers, lo que está sonando, gran éxito que continúan cosechando. Ellos, si recordamos, habían tenido un impas más o menos de 3 años. Y el tema de su regreso a partir del año pasado marcó como una diferencia y no pararon de trabajar y de seguir posicionándose en lo alto de las plataformas digitales, su presencia en los medios. Tuvieron una compañía que puso, se ve que mucha Mosqueta ahí, porque bueno, estuvieron en todos lados. Yo creo que el broche de oro fue en el momento de la entrega de los premios Billboard Music Award. Porque lo tuvieron a Nick Jonas conduciendo todo el evento y hablábamos de este broche de oro que fue la presentación con ese medley que hicieron junto a Marshmello, que justamente tiene que ver con lo que vamos a presentar en este momento. Lo que yo llamo un verdadero clásico del futuro. Tema cargado de nostalgia, la melodía, no sé, nada más que agregar, me encanta. Así que bueno, este tema va a estar presentado por Perfumería y Bazar, lo de Chicha y Narci. Recuerden que lo encuentran en Avenida 895-2590. Esto es en San Francisco, Solano. Taking my foot off the gas. suena en Vox, Good Karma Radio Show. www.fmradiobox.com. Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. They got the look. Continuamos con Momento They Got The Look y con toda la selección que nos dejó Zeta haciendo el repaso por este trabajo nuevo de Per Gessle, con este repaso acústico que fue grabado el año pasado y que muchos fanáticos tuvieron la oportunidad de viajar, en su mayoría europeos. Creo que hay gente de acá también que pudo viajar, pero bueno, nosotros no tuvimos la suerte en esta oportunidad para poder asistir a estos conciertos mucho más íntimos y versiones únicas. Mientras seguimos aguardando, digo yo, de alguna manera, por el álbum en inglés, que según Per promete mucho, que ya falta poco. Yo tengo mucha expectativa con ese trabajo. A ver, yo de alguna manera lo relaciono, escucho Per en inglés internacional y lo relaciono un poco más quizás a la forma de trabajo que tenía con Roxette. Me gusta esa parte internacional. Que siempre discutimos con Z sobre el tema de la carencia de promoción, ¿no? Que directamente ya no tenía Roxette. Imaginen ahora que le toca remar a Per solo, aún más difícil todavía. Pero bueno, vamos con un par de saludos. A ver, tenemos saludos para Nélida y Facundo, también para Sabrina y su mamá, para Roxana, Curroc, Sabri y la Michu, con su ritual ahí, un abrazo fuerte. También para Maxi, su mamá y María Amadeus. También para Diana y Cristian, Marcelo Olcina de La Pampa, que siempre nos escucha en diferido por su trabajo. Así que bueno, saludos para él también. Ademir de Brasil, ahí hacemos un lacito especial también para la parte de Brasil, que nos escucha también Daniela con su mamá. Tenemos también a Ted desde Suecia que nos escucha, saludos para él. Seguramente Ted estuvo disfrutando el año pasado de estos conciertos, seguramente. No hablamos con él, no le pregunté. Tenemos saludos para la tía Griselda, que seguramente no, ahí está, dice el pulpo que está entrando mensaje también de la tía Griselda. Y bueno, también para Andrea, para mi amiga que está un poco pachucha ahí acostada. Vamos a ver si termino de hacer el programa y vamos a comer algo, así te levantas, Andrea. Ahí va. Así que bueno, vamos entonces con más Per Gessle y seguimos con este repaso. Dale, pulpo. Stanna hela natten, berusande och mild. Jag tog hjärtat så ge mig kroppen. Du får mitt när du vill. Hej, jag vill se dig. Hej, jag vill höra dig. Ljudet av ett hjärta behöver ljudet av ett annat hjärta. En annan människa så nära som du är. Ljudet av ett hjärta, hej, ge mig ljudet av ett annat hjärta. Kom och kom, kom, kommunicera. Kom och kom lite mera. Kom och kom lite mer. Jag ville bara hålla om dig och var alldeles intill. Jag ville bara känna känslan av att finnas till. Men jag är förförd av någon ung och vild. Ljudet av ett hjärta behöver ljudet av ett annat hjärta. En annan människa så nära som du är. Ljudet av ett hjärta, hej, ge mig ljudet av ett annat hjärta. Kom och kom, kom, kommunicera. Kom och kom lite mer. Kom och kom lite mer. Ljudet av ett annat hjärta, känna smaken av någon annan. Ljuset i två andra ögon, värmen från en hand i hand i hand i hand. Ljudet av ett hjärta. behöver ljudet av ett annat hjärta. En annan människa är så nära som du är. Ljudet av ett hjärta, hey, ge mig ljudet av ett annat hjärta. Kom och kom, kom, kommunicera. Kom och kom lite mer, kom och kom lite mer. Sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Vågorna var lila, hela himlen droppade blod. Vi pratade inte mycket, men jag vet att hon förstod. Jag väntar och jag vakar över varje sekund. Allt för att få gå vid hennes sida en stund. Allt för att få gå vid hennes sida en stund. Rader av magnolia möttes allt och hav. Hon log med sina ögon, jag sa jag var från stan. Jag kanske töjde sanningen och spelade lite dum. Men jag ville bara gå vid hennes sida en stund. Jag ville bara gå vid hennes sida en stund. Min säng är aldrig bäddad och ljuset aldrig tänt. Igår var en helt annan dag. Varje dag är en helt annan dag. Som jag har ångrat sedan dess. Allting kändes speciellt, som när en vardag blir till fest. Och till smaken av en kyss blev jag trofast som en hund. Allt för att få gå vid hennes sida en stund. Allt för att få gå vid hennes sida en stund. Escuchas solo aquí. GK Flashback. Every now and then I get a little bit tired. to the sound of my tears. Turn around. Every now and then I get a little bit nervous that the best of all the years have gone by. Turn around. Every now and then I get a little bit terrified, and then I see the look in your eyes. Turn around. Nuevamente con el DeLorean, pero a ver, retrocedemos un poco más de tiempo. Hoy Z nos dejó programado uno de esos flashbackazos con un artista que ya es leyenda, de alguna manera, y no es Mirtha Legrand. La señora Bonnie Tyler. Así yo no, así no. Claro que no. Decíamos que no es Mirtha Legrand, es la señora Bonnie Tyler. No sé cuántos años tendrá esta señora, la de la voz carrasposa. Zeta dice que tiene lastimadas las cuerdas vocales, pero en realidad siempre es como que tuvo esa. En vivo se nota un poco más. Excelente canción. Pero ¿sabes qué me pasa algo, Zeta, cuando. Zeta, mirá, a la distancia, pulpo. Cuando escucho la canción, automáticamente me viene a la mente la chica que cantaba el tema en Crónica TV. En el. ¿Se acuerdan de esta chica que estaba en el programa de Anabela? Por Dios, ¿cómo se llamaba esta chica? No sé, me viene Heaven Music, pero esta chica era de la misma camada, pero no era ella. Tengo una gana de llorar. Cantaba el neve, neve, neve. Bueno, bueno, a ver, volvemos con Bonnie Tyler, porque no. Ahí está la fusión perfecta, ¿no? A dúo. Me suba. Vos sabés, Pulpo, que. ¡Ay, qué horrible! Bonnie Tyler también se había presentado en un concurso que le dio el puntapié inicial. Obviamente. Obviamente que le fue un poco mejor que a esta chica. O no sé, porque está en la mente de todos esta chica cuando suena este tema de Bonnie Tyler. Así que no sé, me retracto. Decía que Bonnie Tyler también participó en un concurso, aunque el premio fue, ¿sabes cuánto, Pulpo? Una libra esterlina. ¿Tenés idea cuánto será una libra esterlina? ¿Cuánto vale una libra esterlina? Si algún oyente sabe, que nos llame y nos diga cuánto es una libra esterlina. Escríbanos y cuéntenos. Sí, así que no. ¿160 pesos? No estaba muy lejos de lo que puede haber ganado esta chica junto a Anabela, entonces. Así que bueno, vamos ahora con la señora. Vamos con Bonnie Tyler y otro flashbackazo. It's a heartache. Nothing but a heartache. Hits you when it's too late. Hits you when you're down. It's a fool's game. Nothing but a fool's game. Standing in the cold rain, feeling like a clown. It's a heartache. Nothing but a heartache. Love him till you're I depended on.

destacado. Se habrá sonado este tema, ¿no? Hermano de señorita debe ser. Momento para destacar. Tenemos a The Weeknd, artista que me encanta personalmente, que ya era muy reconocido con el tema de todo su trabajo que venía haciendo. Yo siempre digo que era como un género, me animaría a decir, un género propio en su estilo, porque siempre le iba bien. Pero recordemos que en 2020, cuando lanzó el disco After Hours, la rompió en todo el mundo, todos los rankings, y las personas que de todo el planeta se enamoraron de esa fusión que logró con su estilo. Y yo creo que la suma de las reminiscencias de los 80 fue el tema de la fusión perfecta que logró que sucediera ese éxito rotundo. Imagínense que fue el artista masculino más escuchado del año durante lo que fue 2020, estamos hablando. Esta misma fórmula por ahí la utilizó Dua Lipa. Dua Lipa fue en el mismo año, 2020, claro, fueron las dos figuras más importantes del año. De hecho, ella también se había convertido en la figura femenina más escuchada del año. Yo menciono a menudo el tema de el festejo que realizan muchos artistas cuando llegan a los tan aclamados 1.000 millones de streams. Es como de alguna manera la consagración, el escalón que te pone a otro nivel como artista. The Weeknd, si sumamos sus éxitos, ¿saben cuántos streams suman? Superan los 10.000 millones de streams. Es impresionante. Así que por ello se merece estar como destacado el día de hoy. Imaginen la gran movida de marketing que hay detrás de cada lanzamiento. Por ejemplo, el hit este que estamos escuchando, Save Your Tears, ya estaba muy bien el tema. También fue el éxito del año pasado. Y a un éxito así, le sumaron la colaboración de Ariana Grande y la terminó de romper más todavía. El tema este está con, creo que tiene en este momento un mil millones y monedas, que no me acuerdo cuánto, y la versión con Ariana Grande está por llegar al mismo número. Es como duplicar el tema de la cantidad de escuchas y fusionando obviamente a oyentes de diferentes artistas, de diferentes géneros. Pero bueno, es impresionante lo que pasa con este muchacho. Vamos a ver con qué sorpresa nos viene después. Y bueno, vamos a escuchar un poco de The Weeknd con esta fusión también que habían hecho con Daft Punk. Good Karma Radio Show. Tell me what you really like. Baby, I can take my time. We don't ever have to fight. Just take it step by step. I can see it in your eyes, 'cause they never tell me lies. I can feel that body shake and the heat between your legs. You've been scared of love and what it did to you. Don't have to run, I know what you've been through. Just a simple touch and it can set you free. We don't have to rush when you're alone with me. Time. I'm just trying to get you high, faded off this touch. You don't need a lonely night, so baby I can make it right. You just gotta let me try to give you what you want. You've been scared of love and what it did to you. You don't have to run, I know what you can do. Just a simple touch and it can set you free. touch and it can set you free. We don't have to rush when you're alone with me. Bájate la aplicación en Play Store. Vox FM 102.9. You Viví la música como más te gusta. GK en vivo. We're gonna take you to Hollywood now. Lay a whisper on my pillow. Uf, Dios. Pero bueno, me quito el sombrero para lo que estamos escuchando. Me da un poco de pena hablarle encima esto, pero bueno, ese segmento GK en vivo que dejó preparado Z, qué tour perfecto, por Dios. Roxette 2010, tan perfecto, armónico, creo que en cuanto a sonido, uno de los que mejor suena, si me preguntan a mí. Yo no estuve presente, pero bueno, se percibía esa felicidad en los rostros. Que venía marcando de alguna manera el regreso progresivo de Roxette a los escenarios. Recordemos luego de lo que fueron los conciertos de Night of the Proms, que si bien fue lo primero con lo que Roxette de alguna manera estaba volviendo, no fueron shows completos como lo que fueron estos. Recuerdo siempre que bueno, Zeta, Silvana, Corim se emocionan profundamente cada vez que recuerdan este tour al que asistieron. Vamos de alguna manera a revivir un poco de esto y se los vamos a dedicar a ellos, para Zeta, para Silvana y para Corim, para que revivan un poco todo esto. Vamos a comenzar con The Look y se va a pegar Sing Will Never Be The Same. Yeah.

calidad y comodidad en ropa interior masculina y femenina. XI, Bakú, Lodi, Andresa, Marcela Cauri. Lo mejor y más sexy en boxers, slips, pijamas y lencería femenina. Búscanos en Facebook e Instagram como Z Underwear. Catálogos y pedidos por WhatsApp al 11 55 24 57 43. Z Underwear. Perfumería y Bazar, lo de Chicha y Narci. Precio, calidad y las mejores marcas cerca de tu casa. También te ofrecemos los mejores productos de química y limpieza. Las mejores fragancias en aromatizantes para tu hogar. Ofertas semanales. Visita nuestro local y simplifica tu forma de comprar. Nos encontrás en calle 895, número 2080, barrio Dreymar de San Francisco Solano. Perfumería y Bazar, lo de Chicha y Narci. Estamos de regreso, Te volvemos a conectar con nuestra programación. Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. They got the look. Uy, hermoso momento sonando Ronnie Morris. ¿Cómo me gusta esto? Ronnie Morris es un amigo de la casa ya, con su tema Windows, que forma parte de nuestro álbum They Got the Look. Cuánto placer poder contar con la participación de grandes artistas en nuestro CD doble, que fue a modo de aniversario por nuestro primer año de Good Karma. Si Dios quiere, nuestro próximo festejo para los 3 años va a ser una gran fiesta. Ya les vamos a estar contando todos los detalles. Vamos a ver qué presupuesto nos da Guaidoncha. Lo que va a sonar es Lost My Way, este excelente tema. Esta canción, por cierto, es espectacular. ¿Saben que Ronnie Morris había estado presente, ya que estuvimos hablando de la gira de 2001 de Roxette? Había estado presente en la gira de Roxette de ese año, acompañando detrás de escena, no recuerdo bien si era Noruega o Dinamarca, a los chicos de Escobar, con los que son amigos. De alguna manera está todo conectado. Así que bueno, ahora vamos a ver, no sé cómo estamos con los tiempos. ¿Cómo vamos? Creo que bien, la venimos piloteando bien. Bueno, lo que va a sonar ahora es Lost My Way, así que Pulpo, cuando quieras. Say that I'm alright. Escuchanos por www.fmradiobox.com. Solo aquí. GK Flashback. Seguimos con estos flashbackazos, grandes canciones, artistas excelentes. Cyndi Lauper sonando. 69 años tiene Cyndi Lauper, cumplidos hace un par de meses. Pensé que tenía mucho menos, pero bueno, vitalidad es lo que no le falta. Amor total por su carrera, su público. De esos artistas, viste, que dejan todo en el escenario. Pero bueno, reconocimiento no le falta. Muchos premios, nominaciones, 6 para ser preciso, 6 Grammys ganados, 13 nominaciones. Una de esas fue por la colaboración con la canción We Are The World, recuerdan la canción con muchos artistas famosos, la mayoría estadounidenses, Michael Jackson, Tina Turner. Pero bueno, vamos a escuchar una reversión de este clásico en el que las chicas solamente quieren divertirse. Creo que es del año 95. Recuerdo que había venido a la Argentina en ese año de promoción. Estuvo en el programa de Tinelli, en el programa de Susana. Se estuvo revolcando ahí en el piso, un poco loca. Me hacía acordar a Gloria Trevi. Así que bueno, vamos entonces con la señora Cyndi Lauper y las chicas solo quieren divertirse. Sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. My jeans are smelling funny, my records, they're a final de un programa más. Un placer acompañarnos juntos. Pulpo, no me quiero ir. Se pasó muy rápido el programa de hoy. La semana próxima ya regresa mi compañero Zeta. Esperemos la hayan pasado genial. Nos hacemos compañía mutua. Este tipo de oxigenación que nos hace felices al salir al aire cada fin de semana, lo esperamos con ansias. Muchas gracias, en serio, por estar del otro lado. Y muchas gracias, por supuesto, al excelente equipo de trabajo que nos acompaña cada sábado en los controles, haciendo magia. Nuestro pulpo, el señor Damián Espadea. En la dirección general, la señora Claudia Daporta, comandando todo, moviendo los hilos ahí, por supuesto. En la asistencia de producción, la hermosa señorita Corin. En la conducción, acá Brix, estoy solo hoy. Recuerden que esto es un contenido de Guaidoncha Producciones, que se ponga las pilas para la fiesta. Necesitamos un poco de dinerillo ahí. Nos encontramos en 7 días. Disfrutemos cada minuto, abracemos a nuestra familia, seamos felices. Recordemos que la música es mucho más que un sentimiento. Es un muy buen karma para todos. Hasta la semana próxima. Buenas noches. It's right. Karma Radio Show se despide de sus karmadictos. Hasta dentro de 7 días.